Como todos los jueves, marchamos junto a las madres de Plaza de Mayo, línea fundadora, nombrando a cada una y a cada uno de los detenidos desaparecidos. Al finalizar cada nombre decimos presente. Medina Albornoz Manuel. Presente. Almara José Tomás. Presente. Medina Kelly Osvaldo Enrique. Presente. Almara Natalia Cecilia. Presente. Meilán Julio Reinaldo. Presente. Curra María Liliana. Presente. El sábado 30 de abril de 1977, 14 mujeres se encontraron en Plaza de Mayo. Las amenazas de la policía ese día sobre la obligación de circular en el espacio público las empujaron a iniciar lo que se convertiría tiempo después en uno de los principales símbolos argentinos, la Ronda de los Jueves. Este proyecto radial no comienza acá. Presente, la Ronda de los Jueves es un programa de radio de la Red Nacional de Medios Alternativos para difundir e invitar al mundo a conocer lo que pasa todos los jueves desde hace 44 años en la Plaza de Mayo. Estar en la Ronda de los Jueves gritando presente es asumir la identidad que tenemos. Una historia nefasta y un futuro lleno de esperanzas. Futuro lleno de esperanza. 30.000 compañeros y compañeras detenidas desaparecidas. ¡Presente! 30.000 compañeras y compañeros detenidos desaparecidas. ¡Presente! ¡Ahora! ¡Siempre! ¡Ahora! ¡Siempre! ¡Ahora! ¡Siempre! Aparición con vida de Jorge Julio López. ¡Ya! De nuestra vida, seguiremos reclamando verdad, justicia, memoria, seguiremos reclamando que se abran los archivos, seguiremos haciendo habeas corpus y pretendemos que este gobierno también se ocupe de decirnos qué pasó con nuestros hijos e hijas detenidos desaparecidos. Esta semana ayer murió otra madre y también se mueren nuestras madres y padres sin saber qué pasó con sus hijos e hijas. Eso no puede ser. Pasaron 45 años, 46, desde que empezó el terrorismo Estado y hay hasta leyes que dicen que después de 40 años en cualquier país del mundo hay que abrir los archivos, inclusive de la Iglesia Católica, que nunca, ellos dicen que no abrieron ningún archivo. Todavía no sabemos ese botín de información que tiene la Iglesia y lo tiene bajo cuatro llaves. Ya es hora de decirnos a la Iglesia Católica que bastante desprestigio tienen ya por todas las troperías que han hecho en estos 2000 años, que ya es hora también que cumplan con la era actual. Hay infinidad de niños que hoy son jóvenes que crecieron desde que estuvo acá el terrorismo Estado y no había explicación para decir y contar que era una desaparición forzada. Cuando no ves más a tu familiar, cuando se fue un día sin despedirse porque pensó que volvía en ese mismo día, y después no volvió. Y pasaron 40, 45 años sin poder saber de ellos, sin poder haber tenido siquiera el último abrazo. Así que seguimos insistiendo y seguimos luchando para que nosotros, día por día, reivindiquemos. Hay un eco del... No, porque para que se escuche, por favor, se escuche. Ah, siento el eco. Bueno, y seguimos, vamos a seguir reclamando también de que se cumplan los sueños de nuestras hijas. Ay, me molesta eso. Estoy fastidiosa hoy. Estoy fastidiosa. A ver, cuídense, lo bajen. Cuídense, estoy fastidiosa. No, ese micrófono, ¿eh? A ver, tiene que decir esto, tiene que decir. Hecho, este, tendría que estar bajo, tal cual. A ver, Nora. Habla, a ver si cómo está. Hola. Ahí. Qué horror. Ahí está. Bueno, y vuelvo a repetir. Seguiremos reclamando para que los sueños de nuestros hijos e hijas, los sueños de este pueblo se cumplan, que haya pan en todas las mesas, que haya un estilo de vida digna para todos los habitantes de nuestro país. Por eso luchaban, por eso se los llevaron, porque ellos luchaban con la patria justa, con la patria con vida digna. Vamos a seguir en esta lucha y vamos a pelear todos los días. No vamos a parar porque cada madre para cuando se nos va, porque así es la historia. Cada una de ustedes, varones y mujeres, habrá conocido una madre, un padre, y que ahora no está. Bueno, queremos reivindicar la lucha y además queremos decir que luchamos por la verdad, memoria y justicia. Que se abran los archivos, que hay archivos, hay hojas y hojas en biblioratos, en carpetas, en distintas reparticiones, hay documentos que certifican el paso de nuestros hijos por esta patria en esta lucha que llevaban permanentemente. Vivían con la ilusión de que Argentina fuera un país para todos y todas, que no habría que pasar hambre, ni sed. Decir que en la Argentina hay gente, comunidades que pasan sed es como un crimen más, como una tortura más. Es imposible que en este país que brota el agua, que brota donde van, ahí brota el agua. No, lo que hacen es descubrir el petróleo y las riquezas para sacarlas y mandarlas al exterior, para llenarse de plata los empresarios. Así que seguiremos pidiendo, seguiremos haciendo este recorrido. Ya les aviso, vendrá la primavera. No se preocupen que hoy hace tanto frío, pero vendrá la primavera. Y la primavera, ¿saben qué es? Es vivir felices, que haya sol. El sol es el alimento de los pobres y de los que no somos pobres. Entonces, ya vendrán los días cálidos, seremos otra vez muchos en la plaza, pero no muchos porque se repita jamás lo que vivimos. Nunca más tener represión por defender la patria, nunca más tener represión por defender el agua, la tierra, el aire, nunca más. Tenemos que seguir luchando. Y bueno, y ahora se viene un tiempo, quizá otra vez, sigue más duro, no es más duro, duro, va a seguir. Porque ayer escuchamos cosas que habíamos escuchado antes, ¿no es cierto? Esas promesas de cosas que se van a hacer. Veremos y seguiremos peleando en la calle, seguiremos peleando todo lo que sea necesario. No es pecado luchar por la justicia, no es pecado luchar por la comida, por el pan de cada día, no es pecado. No hay por qué castigar comunidades, pueblos, porque salen a pelear por el sueldo digno, por el trabajo digno. No es pecado, no es un crimen. Crimen es que haya hambre, crimen es que se mueran chiquitos y grandes, en las provincias, en las comunidades, de hambre. Pero de verdad les digo, morirse porque el gobierno de una provincia no les lleva la leche necesaria, no les lleva el pan y la comida. a la gente la echan del trabajo si sale a protestar. Bueno, basta de eso. Basta de pena, basta de muerte, basta de persecuciones. Que en todos lados se pueda luchar por lo que uno cree que es justo y que es justo realmente. Así que bueno, quería decir eso. También quería decir que siguen crímenes de abuso policial, sigue en las provincias, nuevamente jóvenes que son asesinadas por su expareja o por estos individuos que son femicidas y que matan por, ni sabemos, ahora acaban de matar a una joven que parecería que el que la mató se confundió, iba para matar a otra mujer, pero igual a la que mataron y a la que no mataron es lo mismo, es lo mismo. Así que tenemos que seguir andando, tenemos que seguir andando para liberar a Milagro Sala. No tiene por qué haber una presa, no, una no es, es un grupo de 11 personas que también que trabajaron por su patria y que en todo caso, de lo que la acusan, no sé, que la juzguen, pero a local abierto, que la, ella pide que la juzguen, no que le todas las semanas le ponen una causa, le abren una causa. Así que lo mismo que pudimos liberar a Molares, yo no sé si ustedes se acuerdan, algunos de los que están acá, cuando vino por primera vez el papá de Gustavo, de Facundo Morales. Sí, sí, recordamos. Vino acá y con una timidez de explicar lo que le pasaba a su hijo y con un dolor vino fiados en que de acá iba a salir la bendición de que este pibe saliera en libertad. Costó mucho, costó pelearlo. Costó más de este gobierno, que no tenía por qué acusarlo de nada, y cuando él salió de Colombia, vino acá y lo metieron presos. ¿Por qué? ¿Qué es mérito de un gobierno tener militantes presos? ¿Será un mérito? ¿Será tener una estrella en su gorro? No sabemos todavía. Qué gusto de tener a la gente presa. Así que vamos a luchar por Milagro y todos sus compañeros para que salga preso. Y ningún político vaya a usar a Milagros para agarrarla de la mano en el hospital para hacerse su carrera política, para comprar votos. ¡Qué miseria es esa! ¡Qué miseria! Ninguno de nosotros haría una cosa así. Todos salimos a pelear cuando hay injusticia. Ninguno mide. ¿Para qué salimos? ¿Para recibir qué? Ninguno de nosotros ni nosotras. Así tienen que hacer los políticos. Vamos a ver qué pasa en el Congreso. Cuando se llevó ayer una denuncia de la violación de todos los derechos humanos en Jujuy. Todos los derechos humanos se violan. Y está todavía el cacique ese ahí. Así que vamos a seguir peleando para que Jujuy, Catamarca, Mendoza, Neuquén, todas las provincias que tienen dictadores ahí, que puedan liberarse y poder trabajar los docentes, los médicos, los enfermeros. También tenemos que luchar para que los enfermeros sean reconocidos como profesionales, no como los tienen siempre rebajados de categoría para no pagarles lo que corresponde. La medicina acá en la Argentina, la salud está muy vapuleada porque todos quieren negociar, principalmente los laboratorios, principalmente. Tenemos que denunciar cuando va una persona a comprar un remedio en la farmacia, ese de marca le dice no, y pide, bueno, una cosa genérico. Genéricos. No quieren hacer genéricos en los laboratorios. También tenemos que decirlo. Ahora tenemos un montón de gente que está investigando, de la gente que tiene sordera y que no los tratan porque sale caro. Hoy vamos a ir a ver el estreno de una película sobre los ciegos. Sobre los ciegos lo mismo, no pueden ver y bueno, no pueden ver. Hay maneras de que los ciegos vean, ayudarlos, hay caminos, hay científicos que están luchando para que las desgracias naturales, porque a veces nacer ciego, nacer sordo, son unas desgracias que todavía no están tampoco muy investigadas, porque a lo mejor se podían prevenir. Yo tengo un amigo que vive ahora en este momento en España, un pibe médico argentino, que está estudiando en los prenacimientos para saber desde que está gestada una criatura si puede tener enfermedades, problemas para cuando nazca, si se pueden solucionar antes de su nacimiento. Así que cuando venga acá esperamos que tenga trabajo porque es muy necesario. A veces no quieren investigar y bueno, porque qué mala suerte, van a ser con una enfermedad. No, que investiguen y traten de curarlo para que no nazcan con esa enfermedad. Así que hay mucho para hacer, mucho para contar. También tenemos que contar hoy, y está Beverly, lo de la deuda externa, porque ya dijo este iba a decir presidente. No me castigues. ¿Ya dijo quién? Beverly. El super ministro. Ahora. Digo, no, que es el nuevo mister. No, super. Iba a decir mister. No, super. Super. ¿Estarán copiados de los Estados Unidos? Que Superman son todos los ministros, todos. Bueno, no sé. Bueno, Beverly les va a contar cómo está el tema de la deuda externa. Y después vamos a tener algunos relatos de gente que está trabajando en estos días para mejorar la salud y para mejorar la situación. La situación económica no me prometo yo. No les puedo decir que nosotros, así en 2 días no, 3, 4, 5 días. Bueno, le doy a Beverly para que cuente un poquito. No se olviden que un día de estos vamos a empezar a hacer una colecta que va a ser mundial para poder pagar la deuda sin hambre. Pero vamos a dejar a gente que no coma para que nos dé plata para pagar la deuda. Es un juego medio de malabarismo, ¿no? Y sacamos a unos, les damos a otros. Bueno, pero no se aflijan, ¿eh? Hola. Sí, no va a pagar ahora el que menos tiene, no. Bueno, no seamos pesimistas. No seamos pesimistas. Y hablamos de malabarismos. Entonces yo quería decir, venía pensando hoy, digamos, antes de llegar aquí, que Nora me va a llamar y qué vamos a decir hoy, después de todo lo que dijo el nuevo presidente ayer. Entonces, primero yo quiero decir que yo entiendo perfectamente que este tema de la deuda es un tema gravísimo, es un tema muy serio, es un tema de vida y de muerte. Y digo eso porque a veces vengo acá y lo tratamos con un poco de ironía, un poco de humor, pero pensé que a veces no viene bien también un poco de humor frente a temas que son tan dramáticos, ¿no? Y bueno, en ese camino quería primero agradecer la aclamación de la cual fui sujeta la semana pasada. En mi paso por el Ministerio de Economía era breve, digamos, muy breve. Sí. Y lamento informarles que hice las averiguaciones del caso y la anulación de la deuda que hicimos aparentemente no fue registrado en el Fondo Monetario. Pero vamos a seguir intentando, ¿no? Hay que enviarla de vuelta. Entonces, ¿qué podemos agregar a lo que dijo el señor? No, señor no es. Bueno, sí. El nuevo ministro ayer. Reflexioné mucho también anoche sobre lo que dijo el ministro y sobre el paso tan breve que yo tenía por el ministerio y reflexioné por qué no podía quedar más tiempo. Y pensé, por un lado, bueno, obviamente no tenía el padrino ni la madrina necesaria para ese puesto. Y pensé también, y eso reflexionando sobre el equipo de asesores del nuevo ministro, sobre las pocas medidas en realidad que ha anunciado, que también me faltaba un ingrediente, un elemento que era esencial. Y bueno, solo encontré uno. Digamos, y no es muy blanca, digamos, pero de crímenes. Nora viene hablando de crímenes, y de crímenes de guante blanca, ¿no? Es lo que se trata, los anuncios. Tenemos el Daniel Marx, que de ese otro Marx no tiene absolutamente nada, que desde los años más o menos 85, 86 nos viene esquilmando. Nos viene endeudando cada vez más fraudulentamente. Algunos acordarán el mega canje de Cavallo. Bueno, eso fue Cavallo y Marx, que dupla. Y ahora que asume, digamos, la dirección de la negociación de la deuda, digamos, hay una sola cosa que podemos esperar. Evidentemente es más deuda, es más crimen, es más saqueo, es más extractivismo, y el mismo ministro lo anunció ayer cuando dice, digamos, con una sonrisa así de cara de oreja a oreja, mira que la primera cosa que anuncia y la única cosa concreta que anunció es que nos íbamos a endeudar un poquito más, ¿no? Y con eso lo vamos a terminar, porque si no se hace muy largo. Ese endeudamiento que anunció ayer, ¿se acuerdan algunos? Fábrica de dólares. Bueno, bien. Nos saca del bolsillo nuestro, la suma, digamos, al bolsillo de otros y le llama fábrica de dólares. Nuevas deudas con el Banco Mundial, nuevas deudas con el Banco Interamericano de Desarrollo, nuevas deudas con la Corporación Andina de Fomento. No sé si hay alguien aquí de Córdoba. En este momento se está destruyendo el valle de Punilla con una autovía que solo sirve para el saqueo, el extractivismo. Y eso todo financiado por la Corporación Andina de Fomento. O sea, eso es lo que se va a hacer. Un poquito más también en Santa Cruz, ¿se acuerda? La última ministra, bueno, la penúltima antes de que yo asumía, se fue ahí a Santa Cruz a firmar también, digamos, 5.000 millones para construir dos represas que nadie necesita y nadie quiere en Santa Cruz. Y así seguimos. Pero es importante, digamos. Y lo vamos a terminar con esta nota que realmente es muy buena noticia para todos nosotros que estamos esperando, ¿no?, que el presupuesto nacional en materia de educación, de salud, de apoyo al 50% de la población viviendo en la pobreza podía aumentar. Bueno, ayer el presidente del Banco Interamericano de Desarrollo aprobó, firmó, digamos, un nuevo préstamo para Argentina, grande, para la modernización del Estado y otros menesteres. Lo importante es que justo la semana pasada el presidente se había negado a firmar ese préstamo. ¿Por qué? Porque dijo que Argentina era un país insolvente, que nunca cumplía, nunca pagaba, nunca hacía lo que le pedía desde Washington. Bueno, pero eso fue la semana pasada. Esta semana aparentemente cumplimos, ya no somos insolventes, ya estamos en camino, digamos, para todo lo que hace falta. Entonces, compas, si no lo han firmado todavía para anular el acuerdo con el Fondo Monetario, te juro, es la última semana para sumar su firma. No hace falta firmar 2, 3, 4 veces, uno alcanza. Pero con un poco de humor vamos a seguir movilizando. Es muy posible que el 17 de agosto estemos todos en las calles, no junto con el CGT, no me tome mal, pero juntos en las calles para seguir repudiando esta política de hambre, de entrega y de más deuda. Así que no descansemos. Gracias. Gracias. Bueno, un saludito de Elia y Mirta, que no han podido venir hoy, pero están con todos nosotros, y que cuando salga un poquito más el sol, estén los días más cálidos, ya vendrán a acompañarnos. Gracias. Y esto tiene que ver también con lo que decía Beverly. Sandra y Rubén presentes. A 4 años de la muerte de los 2 trabajadores de la educación, sobre un texto de Nina Ferrari. Hoy la alegría se toma un descanso. Hoy los plazos se dan por vencidos. Hoy un plato no se sirve, una copa se pulveriza. Hoy una hija se duerme sin cuento, una sábana se vuelve ceniza. Hoy la escarcha congela su sonrisa. Hoy no hay cena, ni pelea por quien lava los platos. Hoy no hay chistes para que la chinche no nos gane. Hoy no quedan ganas de seguirle sonriendo a la cuesta arriba. Hoy un hombre noble, una compañera honesta, no vuelven a su casa. Hoy 2 nos faltan, pero sobran mentiras y excusas. Y no es justo, y no fue un accidente. Se nos fueron 2 inocentes tratando de hacer del mundo un lugar más habitable para los que menos tienen. Hoy nos duele la injusticia. Hoy la ausencia nos talla, pero no nos calla. Hoy también nosotros estallamos de rabia, porque hoy es un día muy triste. El 2 de agosto de 2018, Sandra Calamano y Rubén Rodríguez fueron a preparar el desayuno para los alumnos de la Escuela 49 de Moreno, y al encender la luz, una garrafa explotó y murieron en el acto. Se habían realizado varias denuncias notificando la pérdida de gas, pero en la provincia de Buenos Aires hacía años que se había naturalizado dar clases en situación precaria, con las escuelas en condición de inseguridad, tanto para los trabajadores como para los alumnos. A 4 años de la tragedia, el crimen social sigue impune. La comunidad educativa y todo el pueblo de Moreno exigimos justicia. Sandra y Rubén, presentes. Ahora y siempre. Yo les dije antes que había fallecido una madre de Lomas de Zamora. ¿Alguno hay acá de Lomas de Zamora? ¿La conocías a Rosita? Bueno, Rosa Camarotti, una madre de Plaza de Mayo de Lomas de Zamora. Tenía 94 años, pero seguía buscando a su hijo Osvaldo, que fue secuestrado el 18 de mayo de su casa en 1978. Desde ese día Rosita emprendió la búsqueda y la lucha de las madres. Y dice, los amigos, seguiremos la lucha de Rosita. Bueno, por ella y por todas las madres y abuelas. Hace poco se murió también una abuela, ¿cómo se llamaba? Delia Califano. Que recuperó a su nieto, y tan dramático su vida, que una hermana de este pibe desaparecido, como no aparecía, se suicidó. Después que se suicidó esta criatura, apareció el hermano. O sea, tortura seguida de tortura. Por eso no se puede concebir que no se abran los archivos, que no se abra para que todas las familias tengan la noticia, para no seguir sufriendo tortura. Porque también la angustia, la espera, es tortura. Cada día y cada familia no poder explicar qué es la desaparición de una persona. Cada día ver que hay injusticias y que cada una es una tortura más para un hogar. Pero la ausencia y la falta de respuesta es la que se suma muy fuerte cada día. Así que les pedimos que cuando se hagan marchas, ahora se va a hacer la semana que viene la marcha de las madres de Gatillo Fácil. Bueno, salir a la calle a acompañarlas, porque está bien la falta de respuesta sobre los asesinatos de estos pibes y pibas que se fueron dando estos años. No permitamos que todo sea acostumbramiento. No, no permitamos que nos digan, bueno, acostúmbrate a la idea, la policía es asesina. No, no te acostumbres a la idea. Terminemos con la policía asesina, que vayan a la cárcel como tienen que ir. No permitamos, sí, que nos digan, que, bueno, es así, no se puede investigar más. El caso de este pibito de Facundo Castro, también la madre le dice cualquier barbaridad. No, no nos acostumbremos a que todo es, bueno, es así. Y bueno, no hay justicia. Ay, bueno, es lo que tenemos. No, tiremos la puerta del Palacio de Justicia abajo, entremos, sentémonos nosotros en los escritorios y hagamos nosotros los juicios. Así que yo no me gusta la violencia. Podemos hacerlo sin violencia, eso, ¿eh? No hay que matar a... No, rompamos las puertas sin violencia. Claro, empujamos, ¿viste? ¿Qué sé yo? Ojo, ojo, no copiarlos con los fachos que ayer empujaban a los periodistas adelante de un colectivo que estaban dando. Y los empujaban a los periodistas, que lo único que hacen es descubrir una noticia. También no nos acostumbremos que los periodistas sean perseguidos y algunos asesinados. Bueno, yo... espérate, ¿quién más? Y no, Iggy quería decir... Ah, Iggy. Iggy es Chile. Amiga nuestra. Vení, Iggy. Bueno, Iggy, por haber evitado que la mataran, y mató al que la iba a matar, estuvo presa, acusada y maltratada. Bueno, ahora está sin trabajo. Si alguno de ustedes que anda en un ambiente de esos, viste, que anda todo bien, le pueden conseguir un laburo ahí. Está jodido. Está jodido, viste. Bueno, ya vamos a encontrar. Bueno, y ahora Iggy está acá para pedir la libertad de un joven chileno que está preso, trans, que está preso por defenderse también. Por defenderse y además por una opción de vida que cada uno de nosotros tenemos que tener la libertad de cada uno elegir. Si uno trabaja, tiene suerte, si uno hace una vida correcta, no tenemos por qué estar perseguidos. Así que le dejo ahí. Oh, bueno, sí. Gracias. Bueno, yo no traje ningún papel anotado, pero más o menos sé lo que le pasa al pibito porque yo estuve en la misma situación de él. Bueno, él le falta, sobre todo le falta apoyo visible, ¿no? Es un pibe trans, muy humilde, pero rico de corazón. Lo está esperando un hermanito de 3 años, una hermanita también entre 9 y 6. Tiene la madre. Le está esperando su tortuga, su perrita. Adentro no le dan... nada de ayuda, le falta una psicóloga, cambiaron de abogada porque no pudieron pagarle, ahora tienen otra abogada y exigen y exigimos entre todos las compañeras de que se haga a un lado este Marcelo Toso, creo que era, que se corra porque ya que no trabaja con lo cómo se tiene que trabajar, ¿no? Porque él se defendió. Exigimos que se corra porque no trabaja como tiene que trabajar. El fiscal. Y bueno, después también venimos a pedir por esta chica que seguro que la conocen todos, que bueno, ya no está entre nosotros. Y bueno, exigimos ahora el 13 de agosto, vamos a hacer una movilización también y que nos ayuden, que visibilicen también. Y bueno, estaban hablando de los sueños, ¿no? Cuánta gente que se va con los sueños, cuánta gente que encierran con los sueños, ¿no? Qué doloroso, qué triste. Y yo también estuve en esa situación y creo que acá, todos juntos, y como dice Norita, que aunque sean empujones o pidiendo permiso, que lo podemos lograr entre todos. Y nada, gracias, gracias por los abrazos, por el cariño y por escucharme. Gracias. Gracias, Norita. Gracias. Ay, Dios. Bueno, y decirles que siguen las guerras, sigue un ataque contra Palestina que no para, que sigue y sigue. Ahora que tenemos la ilusión que en Colombia, si Dios quiere, va a cambiar la historia de ese pueblo. Ojalá dejen gobernar a Francia y a Petro y los dejen con sus ideales de mejorar después de tantos años que una izquierda o un campo popular no accede al gobierno. Además, una mujer que reúne todo lo que siempre fue rechazado y ahora esta mujer ganó para ser vicepresidenta. Es humilde, es feminista, es joven, trabajadora, es una mujer que cree en su pueblo y que tiene el derecho, que ya que la votaron porque la conocieron, que la dejen gobernar. Así que vamos a hacer desde acá todo lo posible para que los podemos mandarle los efluvios de la plaza. Yo les digo que acá, esta plaza, este lugar, tiene magia. Sí. Aunque ustedes no lo quieran creer, este pedacito así tiene magia. Acá vino hace poco un muchacho que es poeta, que ha hecho lindos poemas, y un día vino, me llamó, me dijo que tenía un hijo autista, ¿no? Le dije, mira, tráelo a la plaza, que comparta con nosotras y nosotros el ratito que estamos. Me dijo, bueno, dice, mira, te cuento, mi hijo solo quiere estar conmigo, ni con la mamá. Está negativo solamente el papá, y entonces ella sale a trabajar y él tiene que quedarse todo el día a atender al chico. Eso viene como de 9 años, más 8 años, así. Bueno, vino a la plaza y vino mi amigo poeta, me dijo, yo puedo recitar, leer unos versos, sí, cómo no. Y empezó a leer unos versos. Y el nene estaba parado acá, agarrado de la pierna del padre. ¿Vieron cómo hacen los chicos? Que se agarran como si fuera un mástil, la pata del padre o de la madre a veces. Bueno, el nene estaba agarrado al padre, ¿no? Y la gente se arrimaba, hola, ¿cómo te va? Y el nene nada, no se arrimaba a nadie. Vos sabés que este hombre empezó a leer sus poemas. El nene se desprendió de la pierna del padre y fue corriendo y lo abrazó al poeta. Única vez desde que nació que el nene había expresado algo por otra persona que no fuera su padre. Entonces, realmente, acá se encuentran amigos que hacía 30 años no se habían encontrado porque habían estado presos o en distintos avatares de la vida, habían ido a vivir a otro país. Vienen a la plaza, vienen un jueves y de repente la magia, se encuentran con esa persona que ya la habían perdido de su ideario porque nunca más la encontraron. Así que, y de acá hacemos todo para ayudar cuando alguien necesita algo, un remedio o algo que no puede conseguir. Ustedes se arriman, nos cuentan y nosotros, acá vienen médicos, amigos, y hasta los pueden atender sin cobrarles, no se aviven, pero sin cobrarles la visita. Entonces, bueno, y acá también tengo un amigo que dice que pidamos por ese periodista que está amenazado de muerte, Daniel Assange, ¿cómo es? Julián Assange. Julián Assange. Que pidamos también. Está en extradición y ustedes saben que Julián Assange ha cumplido con aquello que es la libertad de decir la verdad. Sí. Y por eso hoy lo quieren deportar a Estados Unidos y corre riesgo su propia vida. Sí. Por eso yo creo que acá, junto con Dorita y todos, pedimos por la libertad de Julián Assange ya. Ya. Bueno, acá le pasó a Cabezas, recuerdan que también cuando él destapó esa mafia brutal, bueno, fue asesinado, ¿no? Acá también tenía un relato de un periodista, Ernesto Méndez, que también fue asesinado en San Luis de la Paz, en Guanacato, que es México, y también fue asesinado por ser un hombre que decía la verdad. Bueno, pero no se asusten, todos nosotros tenemos que caminar con la verdad, con la dignidad, con la ética, siempre. Ayudar a los que necesitan ayuda, decir la verdad de nuestras vivencias sin ocultar, y también cuando necesitamos una mano amiga, decirlo, que estamos tristes, un día que uno puede estar triste, puede decirlo, y que podamos ser tomados de la mano, ¿no? Y que nos ayuden a reponernos de esa tristeza. Así que eso quería decirles. Bueno, no hay más nada. Adriana, que va a leer los recordatorios de hoy, que los manda Mirta todos los jueves. Sí. Les quiero decir que a Mirta, hace unos días, un grupo de pibes de Córdoba le trajeron un carnet de asociada número 2, porque yo, desgraciadamente o no, a mí me dieron el 1, de las canábicas. Somos canábicas, madres canábicas. Así que también, si necesitan una pomadita o un aceitito, lo que nos cura un antibiótico, que cura un poquito de cannabis. Bueno. No, aceite, o la tintura madre, o la pomada. Bueno, hay que creer para triunfar. Si uno cree, a uno le va bien. Bueno, a ver, ¿qué más? Se fumaba el chivo. Le pedimos a todos los compañeras, compañeros y compañeres, no sé si lo voy a poder hacer. No vas a saber usarlo, como yo. Hola, bueno, sí. No, les queremos contar que el lunes que viene a las 10 de la mañana vamos a estar en el Congreso. Los exiliadas, exiliados, hijas, hijos, somos todos sobrevivientes del terrorismo de Estado, y le vamos a exigir al Congreso que, por favor, hay leyes reparatorias que deben cumplirse, que han sido firmadas por Argentina en la ONU, y que nuestros compañeros, que tienen mucha edad, más de 70, 80 años, están muy enfermos, y que realmente necesitan que se cumplan, que puedan obtener sus pensiones para poder pagar la salud. No tienen obra social, no tienen casa, no tienen salud, no tienen nada. O sea que por eso vamos a estar allí. El que nos quiera acompañar, el lunes 8 a las 10 de la mañana en el Congreso. Los archivos. Ay, por supuesto, como siempre, que abran los archivos. A las 10 de la mañana el lunes. Te veo ahí. Sí, a las 6 de la mañanita. Bueno, todos los días. Adriana. Gracias, Nori. Gracias, Nora. Bueno, estos son los recordatorios que se han ido publicando en Página 12 por familias, compañeros, amigos, a lo largo de estos años. Y son los que manda Mirta hoy. Daniel Teófilo Aguilera, desaparecido el 28 de marzo de 1978. A 28 años de tu secuestro, seguimos buscando alguna información. Desde aquel día y hasta ahora, nunca obtuvimos ningún dato. Siempre vas a estar presente en cada uno de nosotros. Tu madre, tus hermanas, cuñados, sobrinos y amigos. Si conociste a Daniel Chopi o podés contarme algo sobre él, por favor, escribinos y dan un mail, que es la abreviatura de hermanas, de chopi@yahoo.com.ar. Muchas gracias. Daniel Teófilo Aguilera. Presente. Ángel Benítez, 20 de marzo de 1978, 20 de marzo de 2010. Se cumplen 32 años de tu secuestro y de tu desaparición. ¿Cuántas cosas te quitaron, Angelito? Han quedado en el jamás risas y llantos, el discutir ideas, reunir o separar caminos, la injusticia imperdonable y la democracia asesina. No solo te quitó todo a vos, que te merecías todo lo mejor, sino que golpeó a una familia que te ama y te tiene siempre presente. Tus hermanos, Celi, Oscar, Atilio y Olgi, tus sobrinas, Nati y Luz. Ángel Benítez. ¡Presente! Gracias, Nora. Bueno, acá un amigo quiere comentar de Río Negro. A ver. Voy a tratar de ser breve, aunque hay tanto. Sí, pero no, entiendo perfectamente. Sí. Muchas gracias. Soy militante de derechos humanos desde que el padre obispo Esteban Enseñe nos convocara en la década del 70 ya. La impunidad en Río Negro es tremenda. Es decir, ahora en Bahía Blanca se están juzgando los casos del terrorismo de Estado, que muchos eran de Río Negro, compañeros que fueron secuestrados en Río Negro, trasladados a Bahía Blanca. Pero yo les voy a hablar de lo que nos pasa que no se conoce, que son los secuestros, desapariciones de trabajadores rurales. El caso más emblemático es el de Solano, en Chuel, pero también en mi pueblito San Javier hay dos jóvenes desaparecidos, Omar Morales y Orlando Castro, y muchos jóvenes supuestamente ahorcados en comisaría. Es decir, Río Negro en estos momentos, los militantes de derechos humanos, tanto de Bariloche como del Alto Valle y del Valle Inferior, donde soy yo, estamos pidiendo la emergencia en seguridad, porque la cantidad de casos impunes es tremendo. Y ahora, esta semana que viene, vamos a recordar el asesinato por parte de la policía, que fueron condenados a perpetua, los dos que mataron a un joven, Freddy Pasos, pero que no cayó ni el jefe de calle, ni el oficial de la primera, ni el jefe de más arriba. O sea, como siempre caen los de abajo, pero los realmente instigaron a la muerte de este joven están libres y ascendiendo. Como esos casos hay muchísimos en Río Negro, lamentablemente, con un gobierno que no le da ninguna importancia a los derechos humanos. Hoy la Secretaría de Derechos Humanos está dependiendo del Ministerio de Educación. En un ministerio es una simple oficina donde realmente no pasa nada. No pasa nada. Gracias, compañero. Gracias. Bueno, vamos a cerrar con lo nuestro. Va, todo es nuestro esto. 30.000 detenidas y detenidos desaparecidos. ¡Presentes! 30.000 detenidas y detenidos desaparecidos. ¡Presentes! 30.000 detenidas y detenidos desaparecidos. ¡Presentes! Los pibes caídos por la bala asesina policial. ¡Presentes! Las mujeres asesinadas por los femicidas que siguen impunes. ¡Presentes! Las madres de gatillo fácil que día a día tiene que seguir pidiendo justicia. ¡Presentes! Ahora y siempre. Ahora y siempre. Ahora y siempre. Ahora y siempre. Hasta la victoria siempre. Siempre. Hasta la victoria siempre. Hasta la victoria siempre. Venceremos. Venceremos. Venceremos. Hasta el jueves que viene. En Argentina, las locas de Plaza de Mayo serán un ejemplo de salud mental. Porque ellas se negaron a olvidar en tiempos de amnesia obligatoria. Eduardo Galeano.